hablan de ustedes, de su maravillosa acogida que nos dieron, dice Pablo, estando en la idolatría, dejaron a los ídolos para seguir al Dios vivo, de tal manera que ahora pertenecen y sirven a ese Dios verdadero. Nos dicen que también esperan con ansias que Jesús, el Hijo de Dios, resucitado, regrese del cielo. Él es el que nos salva de la terrible ira de Dios contra el pecado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver la manera de esperar la venida del Señor. A veces cuando hablamos de la venida del Señor, estamos hablando de como que solo fuera de eso, esperar. Eso sería fácil. Encerrarnos en un camarín, encerrarnos en una habitación y esperar que venga. No salir ni a la calle para no pensar mal. Pero se puede pensar mal adentro, ¿verdad? De la casa. Pero si eso fuera, sería más fácil. Si fuera una espera pasiva. Pero es una espera activa. Cuando los discípulos vieron la ascensión de Cristo, se quedaron viendo el cielo. Y los ángeles les dijeron, ¿por qué se quedan viendo el cielo? Mejor vayan a promulgar esto y a gozarse alabando y glorificando a Dios. O sea, no una espera pasiva, porque Él va a regresar, les dijo el ángel. Pero no se quedan solo viendo el cielo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debe haber algo activo, ¿no? Lo primero que marca aquí, es a lo que nos queremos referir, es que se vea el cambio en la vida diaria. Antes éramos paganos. Antes teníamos nuestros propios ídolos. Aunque no los hubiéramos tenido de madera o de cualquier otro material, teníamos nuestros ídolos. Nuestro ego era nuestro ídolo. O algún objeto vivo o muerto. Pero si de veras Cristo llegó y transformó tu vida, o sea, te dio vida al Espíritu, debes haber cambiado. Como cambiaría un muerto que de repente le dieran vida, pues cambia el color y luego se sienta, abre los ojos, bueno, hay un cambio, ¿no? Pero si dice que está vivo el muerto y no se mueve, lo pinchan y se queda igual, está muerto. Entonces dice, dejasteis los ídolos para seguir a Dios. Es el primer cambio. Empezasteis a vivir para afuera, no solo para ti. Empezasteis a adorar a Dios. Empezasteis a cambiar el culto falso, vacío, en un culto vivo y activo. ¿Lo tienes? Pero luego más. Ahora ustedes sirven al Dios verdadero. Nota usted cómo no es pasiva la espera. ¿Qué está usted sirviendo a Dios ahora? No necesariamente en un puesto eclesiástico. Claro que si está en un puesto eclesiástico, con mayor razón le demandan qué está haciendo. Pero usted puede estar haciendo algo en la nueva vida, en el taller, en el trabajo, en la calle, testificando. Pero más que hablando, que la gente viera en usted, y este era loco o lo que fuera, pero si está cambiado. Ese trabajador era indolente, haragán, ladrón inclusive. No usted, ese que le estoy hablando. Pero ahora, es santulón, le dirán, ¿verdad? Fanático. Pero es recto. Ese es el mejor mensaje. A mí me dijeron una vez en una empresa, mire, mándenme otros trabajadores como fulano, me dijeron. Yo ni sabía, ¿no? Ese, me dijo, ese sí. Mándeme otros de esos. De paso que los que fueron llegando después no eran de esos. Entonces me dijo, ya no me mande de esos. Depende cómo uno se presenta. Ya van dos cambios. Dejó ídolos. Y cambió de vida. En sus devociones, en sus emociones, en su sentir, en su actuar. Y hasta anda por las calles. Pues usted a Cristo ya esto y al otro, evangelizando. O repartiendo tratados. Ese es cambio. Denle un aplauso. Si no tiene eso. Ya lo tiene. Porque sabe una cosa, si usted no le mueve a hacer eso, ¿qué cambio tendrá? Uno vive hablando de aquello de lo cual está enamorado. Yo tenía un amigo que tenía una novia no muy agraciada, fea como la noche. Pero él estaba enamorado de ella. Y hablaba de ella, hermano. Decía yo, ¿pero qué le habrá visto? A esa así la vio de noche. Así es el amor. No sé quién hablaba de su tierra. Yo conozco la tierra de él. Fea la tierra, hermano. ¿Quién puede vivir ahí? Y solo hablando de su tierra, que lo jala el cordón umbilical donde nació. ¿Qué le puede jalar? ¿Sabe lo que quiero decir con esto? Que nosotros hablamos de aquello que nos interesa, aunque a otro no le interese. Esos cristianos callados, que no saben ni el patrón ni nadie que son cristianos, ¿habrán cambiado? ¿Habrán recibido algo? Una hermana en una reunión que tuvimos al principio de la iglesia se convierte esa noche, una conversión tremenda, hermano. Hasta el día de hoy está fiel, pero volcánica la conversión. Admirado estaba yo. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo? Fue a buscar a un miembro de la iglesia que fue su vecino por no sé cuántos años, todo el tiempo, y nunca supo que fuera cristiano. Nunca le habló de Cristo. Y lo primero que le fue a decir, ¿y usted por qué nunca me habló de esta belleza? Es porque no estaba enamorado de esa cosa. No se puede callar aquello que uno ama. El cristiano imbuido de esa nueva vida quiere hablar de esa nueva vida. Y si le hablan de otra cosa, se duerme. Si conversan de otra cosa, no le interesa. Pero cuando le hablan de eso, como que vuelve a la vida. Le están hablando de lo que ama, de lo que lo cambió. El evangelio para usted y para mí debe ser un Cristo que se mete. No un chorro de cultos y de reuniones, ni recitar credos. Es una vida activa. ¿Qué más dice? Dice, ahora ya pertenecen al Dios vivo, sirven al Dios vivo. Pero también esperan con ansias a que Jesús regrese. Vaya usted a auscultar a los cristianos de este tiempo. Ábreles que Cristo regresa. Pues, buena noticia, dice, no tienen. Que va a regresar. Que sí que ya es el fin del mundo. No, si no estamos hablando del fin. Estamos hablando del glorioso regreso de Jesús. ¿De dónde cree usted que va a venir? Del cielo, si allá está. Que regrese del cielo. Porque viene para qué, hermano. Si Él ya nos salvó, ¿no viene a salvarnos? En su regreso viene a que escapemos de la ira venidera. Viene la ira de Dios sobre el pecado. Estamos viviendo los días finales. Ahora, hermano, la apostasía se está regando en todas las orbes, en todos los ámbitos. No hay rincón que escape a la apostasía, devolviendo la fe, enfriándose, viviendo la vida de antes, revolcándose en el pecado con manto de piedad. Esa es la realidad. Pero eso está dicho en la Biblia. En los últimos tiempos apostatarán de la fe. Fíjese, volverán otra vez a su vida de antes. Pero eso sí, el manto de piedad no lo dejan. Porque a veces les produce. Es más peligroso uno que asalte con manto de piedad que a uno que asalte con pistola. Es más peligroso. Es más peligroso que se le acerque como que es un amigo y lo asalta. Ahora, si lo ve usted con una ametralladora, ya usted se esconde o pega un grito. Es peligroso, pero menos que lo otro. Cantando se lo lleva el otro. El Señor sabe que vienen los días ominosos sobre el mundo. El final de la era del hombre va a ser espantoso, ese final. Va a caer hasta en conmociones cósmicas. Van a haber choques estelares. Yo no quiero amedrentar. Muchos a estas horas están mirando las luces allá en el campo Marte, pero miremos estas otras luces. Nos va a salvar a los escogidos de la ira terrible que viene. ¿Y sabe cómo va a hacerlo? Él va a regresar y va a tomar a los fieles. Los va a envolver en su gloria. Los va a arrebatar. Pero oiga esto. Pero los que se van a quedar, que son de Él, pero que no estuvieron listos para que la gloria de Él los envolviera, los va a marcar para que pasen las angustias, pero que no las sufran. Que no los toquen en la tribulación. ¿Qué misericordia? Entonces quiere decir que va a venir el Señor a quitar los fieles de acá, para escaparlos, y a cubrir con los fieles mismos a los marcados. Va a ser un número completo de marcados. No quiero dar el número porque no es un número aritmético. Mejor lo doy, 144,000, pero esos no son 144,000 matemáticos. Es un número completo de siervos que se hicieron fieles en la prueba. Aparte de los que fueron fieles ahora. Entonces van a ser marcados. Espérate, dice, que no venga la tribulación hasta que no marque en sus frentes a los 144,000. No los va a tocar el enemigo, porque el enemigo va a dar gusto y terror con los que no estén marcados. Los marcados no los va a tocar, dice. O sea que son otros escapados. Pero hay dos clases de escapados, note. Los escapados de y los escapados en. Dos categorías. Tipo de Enoc, escapados del diluvio. Tipo de Noé, escapados en el diluvio. ¿Se fija? Y los demás, ahogados en el diluvio. No hay otra. Hombres, mujeres, niños, todos, ahogados en el diluvio. Hay tres entonces, tres tipos. Escapados de, escapados en y ahogados. Usted no está entre los ahogados, ¿verdad? Estará si no se coge del que salva ahora. Por eso, si usted es de los que con ansias, como debemos hacerlo, esperamos la venida de Jesús, no de los que temen la venida de Jesús. Ay, dijo alguien oyendo una prédica, ya viene el Señor, ay, que se espere un poquito, dice. No, pero está muy bien, ¿verdad? Porque el que está bien dice, ven, ven, Señor, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Ya! ¡Ahora esta noche! Pero los que no están preparados, piden tiempo para prepararse. Y los van a preparar en la tribulación. Y a otros los van a eliminar en la tribulación. Bueno, está llenando usted esos requisitos. Entonces, dice, y esto es muy importante, capítulo 1 mismo, en el verso 5, les anunciamos el Evangelio, dice Pablo, a ustedes, dice, los paganos de aquellos tiempos. Y en vez de tomarnos como charlatanes, escucharon la palabra como palabra de Dios. Y esa palabra hizo grandes efectos en ustedes. Porque el Espíritu, fíjese bien, porque el Espíritu Santo les dio plena seguridad de que lo que decíamos era cierto. O sea, que el que convence es el Espíritu Santo. Amén. Desde afuera. Ya no digamos adentro, desde afuera. Pero fíjese qué dice enseguida. El Espíritu les dio testimonio y ustedes creyeron. Pero, aparte de eso, con nuestra manera de vivir, les demostramos la veracidad de nuestro mensaje. Eso me llamó mucho la atención. Estoy leyendo una versión específica. ¿Cómo así? Entonces quiere decir que no solo el testimonio del Espíritu, no. También tu vida convence de que el mensaje es verdadero por los efectos que hace en la vida. Pero si son negativos, ¿cómo los vas a convencer? Cristo santifica y no eres santo. Cristo hace que huyamos del pecado y no huyes del pecado. ¿Qué mensaje puede calar así, hermano? Voy a repetir la lectura de esto porque es muy importante. Creemos que solo las señales, los milagros y la palabra misma, ya está. No, oiga. La palabra la confirmó el Espíritu, dice. Pero también con nuestra manera de vivir les demostramos la veracidad de nuestro mensaje. Bueno, pongámoslo al revés. Con la mala manera de vivir de alguien, que se diga cristiano, no confirma los mensajes que dé. Cualquiera va a decir, bueno, ¿y él? ¿Y por qué vive al revés? ¿Y por qué no se cumple en él lo que está diciendo? Si tú quieres fabricar un hijo ateo, ¿y quién va a querer, verdad? Pero hay quienes lo hacen, de hecho. Solo di una cosa y vive lo contrario. Y el hijo te va a despreciar. Ya no va a querer ni lo bueno que le des. Ahora, si el hijo mira el cambio en tu vida y que eres un padre ejemplar, una esposa ejemplar, una madre ejemplar, el hijo se va a convencer de que algo pasó en tu vida, porque va a haber otras cosas afuera que son absolutamente negativas. Voy a poner el ejemplo que siempre me ha gustado, el de Noé, cuando predicó el mensaje. Larguísimo mensaje, hermano. Años de años. Se va a destruir el mundo. Ya me lo reveló Dios. Pero si solo hubiera sido mensaje, mensaje, mensaje, 120 años, mensaje, mensaje, mensaje. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Pero oiga, los hijos de Noé vieron cómo su padre aparentemente se volvió loco. Dejó el trabajo, se puso a hacer un barco, ya sabe usted toda la historia. Y no muy creían, hermano. Pero cuando vieron que el padre había cambiado su manera de vivir, dijeron, no debe estar tan loco. Y cuando ya vieron el barco hecho, entren. Y cuando le vieron el poder sobre los animales, pensaron, un loco no actúa así. Un loco no vive rectamente. Lo mejor que podemos es entrar. Y se metieron al arca. Yo diría que se metieron por dos razones. Porque creyeron por fe el mensaje de su padre. Y segundo, porque vieron la vida nueva del padre. Si usted tiene otra razón, démela. Pero para mí son las dos principales. Ya la entradita de los animales, pues eran animales al fin y al cabo. Pero la entrada de los racionales fue observando. No solo un mensaje raro, no solo un mensaje que producía cambios de trabajo tan extraños. Ocupado, martillazo y martillazo, y mensaje y mensaje. Ya dejó de trabajar en otra cosa. Pero cuando vieron, ahora, ¿cómo sería cuando vieron el diluvio, hermano? Y ellos adentro, papá, oh papá, ¿y cómo vive ahí? Ahí creyeron todo. Confirmaron todo. Por fe entraron. Pero la fe fue empujada por una palabra veraz y por una vida nueva. ¿Cómo espera usted a Cristo? Ay, que me bendiga, que me alcance, que me haya donde esté, ya no hago. ¿O está usted ansioso de entregar cuentas cabales? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en el capítulo 2, sigue hablando de la vida nueva. Pero vamos a llegar hasta el 3, de 1 Tesalonicenses. Dice, debéis vosotros permanecer fieles, verso 9, verso 8, 3, 8, sabiendo que permanecen firmes en Él, en Cristo, podemos soportar cualquier aflicción, día y noche, orando por ustedes. Y vamos al clímax. Para mantenernos firmes y puros de corazón y santos, para que puedan presentarse irreprensibles ante el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese con todos los suyos. Yo quiero que note esto. Ya había venido por unos. Y está diciendo que va a haber gentes que se van a hacer irreprensibles cuando Él regrese con todos los suyos. Yo quiero que note esto. Ya había venido por unos. Y está diciendo que va a haber gentes que se van a hacer irreprensibles para cuando Él regrese ya con los suyos. Esos fueron perfeccionados en la tribulación. Porque si no hubieran venido con los de Él de una vez. Pero están abajo en la tribulación, irreprensibles ahora, cuando van a ver venir al Señor con los suyos, los fieles. ¿En qué turno se va a ir? ¿O va a esperar ser irreprensible en la segunda etapa? Hasta la segunda etapa. Dice, para que se presenten irreprensibles. Bueno, hay una cosa, un detalle. ¿Quiere decir que puede haber hijos de Dios reprensibles? ¿Puede haber hijos de Dios que no están bien esperando la venida del Señor? Lo que está pidiendo el Señor es que sean irreprensibles. Pero los reprensibles, ¿qué va a pasar con ellos? Hay mucha gente afligida. Si se salvaría fulano, si se salvaría mengano. Una hermana me llamaba, me decía, y los que mueren borrachos se salvarán. ¡Ay, deje a los borrachos! ¿Por qué chupan? ¡Ay, déjeme que vea cómo salen! Usted que no chupa, manténgase, le digo. Y los que se mueren en pecado, ¿ves? Está más preocupada de los agónicos, hermano. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Nosotros que todavía tenemos aliento y esperanza, mantengámonos irreprensibles. A esta persona le respondía, mire, es que un borracho, le digo, a saber, yo no había ni qué contestarle. Entonces me dice, es que dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino. Bueno, le digo, Está bien, de acuerdo, porque lo dice la Biblia. Pero, ¿qué sabe usted si ese borracho en el último segundo se arrepintió? ¿Qué sabe si usted en su agonía de ese borracho, usted no sabe cómo terminó? Ahogado en alcohol, pero no sabe cómo terminó. A última hora se cogió de Cristo. ¿Por qué no se va a salvar? Pero deje ese conflicto, no le toca a usted ni a mí, es el Señor. Vamos a decir, salió el alma del cuerpo de ese borracho. Y los ángeles, ahí viene un borracho. Con hipo todavía. Ahí deje que el Señor sabe dónde colocarlo, hermano. Pero usted que puede no ser borracho, que puede agradar a Dios y ser presentado irreprensible, hágalo. Y que cada uno dé cuenta de sí. No puede dar uno cuenta ni de sus hijos, hermano, ni de su esposa, ni la esposa del esposo. Usted se va a presentar ahí. Mire que cuando juzgaron temporalmente a Adán, ¿qué pasó a Adán? Mi mujer. ¿Qué pasó a Dana? Mi marido. No, el diablo. Siempre le echamos la culpa a otro. Firmes ahí, Señor, soy culpable. Dichosamente el que te va a juzgar, si ya eres salvo, es el que murió por ti. No es tu acusador, es tu defensor. En el juicio final, Dios va a demandar. ¿Qué pasó? Y entonces algunos van a decir, Cristo murió por mí. Y el padre va a ver al hijo. Y el hijo va a decir, sí, Señor. Yo morí por él. A la vida. O sea que Cristo no es el acusador. Si dicen Romanos, el que murió por ti y que te defiende es el que te podría condenar y no te condena. Ahora, si el hombre, porque no le condena el Hijo de Dios, quiere vivir como quiera vivir, él se condena. La palabra de Dios lo juzgará en el día postrero. Es el hombre el que decide qué va a hacer con su vida. ¿Usted cree que Dios estaría probando y probando y probando a las criaturas solo por probarlas y aprobar a todos? No, Señor. Él va a probar y a reprobar. Y todos salieron de sus entrañas. Pues no se va a asustar. Hasta el diablo, cuando era Luzbel, salió de las entrañas de Dios. Cuando yo leo, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, ¿por qué no se arrepienten todos? ¿Y por qué no dejan de perecer todos? Porque Dios deja que el hombre sea el que lo decida. ¿Cuántos se irán a condenar, hermano? Desfile de almas condenadas, condenadas, condenadas. ¿Usted cree que Dios quería que ellos fueran condenados? Entonces se condenaron ellos. Y cuando ellos se condenan, ni Dios los salva. No se me va a olvidar la frase. Yo no obligué a Judas al suicidio, dice Cristo. Pero tampoco se lo impedí. Él lo decidió. Él decidió su destino. ¿Y usted cree que a nosotros nos toca lo mismo? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Quieres a Cristo o no quieres a Cristo? ¿Para que de todo modo ya estés decidido de parte del cielo? No, Señor. El cielo te pone la vida o la muerte. ¡Cógela! Pero no te quejes después de la muerte. cuando hiciste lo que era que tenías que hacer para morir. Dice, yo te hablo, dice el Señor, para que no mueras antes de tiempo. Aún inclusive puede hacer que muera antes alguien, antes de la fecha en que iba a morir. A veces dicen, ya está estipulado el día que vamos a morir. Pues sí, pero el Señor puede oír y atender y puede, pues si no, no podrían haber días largos para el que honra a su padre y a su madre. A ese le alarga la vida. Al que deshonra a padre y madre, se la corta. Entonces la vida, no, la muerte y la vida no tienen una fecha fija. La haces tú. Es muy profundo esto. No lo vamos a dilucidar esta noche. Pero una cosa sí, hermano. ¿Tiene usted esas señales en la espera de la venida del Señor? ¿Está usted sirviendo al Dios vivo? ¿Siente ansias de que regrese Cristo? ¿Se siente que está siendo irreprensible en el Espíritu? ¿O no interesa? Le va a dirigir su alma. Esta es una buena noche para que ministremos el alma de las contaminaciones, de las prácticas de pecado, del pecado que acecha, del ego que nos invade. Y esa es una lucha diaria. Desecha al ego, alma, que ofende a Dios. Rechaza al espíritu que te lleva a contaminarte en tus bajos deseos. Desecha las tentaciones del cuerpo. Huye. Gloria a Dios. Oramos. ¿Quieres hacer esa oración? Señor, cubre mi alma, cubre mi cuerpo, cubre mi espíritu, para que sea irreprensible ya, y no que me hagas irreprensible en las tribulaciones, nada más, en la bonanza, adorarlo, en la depresión, honrarlo, en la tribulación, firmes. Esa es la vida nueva. No se trata solo de cantos ni de mensajes, ni de lugares de adoración. Cristo adentro de nosotros, o no hay nada permanente. Vamos a ministrar tu alma, porque el alma es la que está impidiendo, hermano, el acercamiento a la irreprensibilidad. Nos lleva a ofender a Dios, nos lleva a las frivolidades, a sustituir lo eterno poniendo lo temporal primero, y Dios no puede estar agradado con eso. Vamos a alabarle primero, adorarle un momentito, y luego le ministramos con los efluvios de la música. Modula tu garganta. Aleluya. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Recibe, hermano. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Dale lugar a los cambios, para que el Señor te envuelva en su gloria, no solo te libre en el día duro. Aleluya, aleluya. Thank you. Fuerzas, en ti está mi esperanza, tú eres mi sostén.